Nos preparamos para recibir a Gabriela Taborda Varela con su columna La democracia como bandera. Y ya estamos con Gabriela. Estimada Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Ahí los oyentes de Panamericana. Bueno, aquí con los cambios de temperatura que estamos teniendo de un día para el otro, a veces obligados al cambio o a sentir cambio de temperatura porque nos prenden una hoguerita al frente de donde vivimos, así que se nos calienta un poquito más el territorio. Sí, sí. Están con situación de fuego ahí en Santa María. Exactamente, sí, ahora acá en Santa María estaría controlado. No tengo información ahora a la mañana cómo está la situación, por eso no voy a tratarlo el tema, pero ayer estuve al frente del fuego. Fue muy, muy preocupante, fue muy triste ver, porque me fui hasta la traza de la autovía. Ajá. Subí porque... Pero Gaby, vos tenés restricción a la autovía. Sí, tengo restricción. Y también 39 grados de temperatura de fiebre tenía ayer, por lo menos. Y cuando vi lo que estaba sucediendo, no me importó y me fui hasta allá. Subí la ruta porque realmente... Es impresionante lo que han hecho, han destruido montañas para poder elevar alrededor de 10 metros hacia arriba la ruta, así que bueno, hasta ahí llegué y pasaban los camiones, pasaba Rogio, pasaban todos, y el fuego estaba a 100 metros de lo que es la traza de la autovía, con el riesgo de... con el riesgo de que si llegaba a la traza, está el gas, está la calle del gas y están los explosivos. Así que, bueno, ayer ha sido todo un descontrol. Pero bueno, ese es un tema que tiene que ver con lo que hoy voy a tratar. Pido disculpas nuevamente porque ya debe ser la segunda vez o tercera vez que hago radio con mi garganta afectada. Pero bueno, ese es el tema que quiero tratar hoy, que es la salud. Y cómo nos está afectando la construcción de esta ruta a los que vivimos alrededor de lo que va a ser la autovía. Así que, bueno, como profesional de la salud, voy a hablar desde una perspectiva más bien psicológica, desde la salud mental. Desde mi punto de vista, lo que es la salud mental está tan devaluada y distorsionada como nuestra moneda, pobre. Y observo cómo se utilizan ciertos términos como estás loco o estás loca frente a una forma de pensar diferente. Porque frente a esta construcción de la ruta, hay gente que está a favor y es respetable que estén a favor, y hay gente que estamos en contra y también tiene que ser respetable. Pero no por eso nos tenemos que atacar entre nosotros los que pensamos diferentes. Para Pichon Rivière, gran psicoanalista, la salud no es simplemente la ausencia de la enfermedad, sino que es un concepto mucho más amplio y complejo. La salud se relaciona directamente con la capacidad de un individuo para desarrollarse de manera plena y armónica en su entorno social y cultural. La salud se logra cuando una persona puede establecer vínculos sociales y emocionales satisfactorios, adaptarse de manera adecuada a las demandas del ambiente y desarrollar una identidad propia. Esto implica la capacidad de comprender y gestionar las emociones, establecer relaciones interpersonales saludables y adaptarse de manera creativa a los desafíos de la vida. Y a mí me encanta ahí, quedarme en esto de los desafíos de la vida, porque los punillenses estamos frente a los desafíos que nos presentan hoy quienes nos gobiernan, que es, por ejemplo, esto que llaman o mal llamado progreso. Porque voy a insistir que el progreso no puede ser progreso si no tenemos los recursos naturales garantizados para convivir en bienestar. Porque si no podemos tomar agua de la canilla, porque si no podemos meter los pies en el río porque está contaminada, porque si no podemos vivir en nuestra propia casa sin tener que respirar el aire de los explosivos, entonces es un gran desafío que nos están presentando. Entonces yo me pregunto, ¿pero qué pasa cuando estos desafíos se vuelven más complejos? Cuando el gestionar salud o bienestar se convierten en una lucha y no en un sentirse en armonía con el entorno. ¿Qué pasa cuando nos empieza a afectar a nuestra salud la vulneración del derecho a la salud que nuestros gobernantes están creídos que de esa manera nos pueden mantener a nosotros en un silencio? perdón. No sé si ustedes tendrán ahí listo el audio de la doctora Verónica Reyes. Bueno, me gustaría que antes de seguir con este tema, que es muy preocupante, le escuchemos primero a la doctora Verónica Reyes, bioquímica, representante del Hospital Domingo Funes en la Coordinadora de Salud de Córdoba Unida. Si lo tienen listo, la escuchamos a ella y luego continuamos. Verónica Reyes, soy trabajadora de la salud, trabajo en el Hospital Domingo Funes. Bueno, desde que empezaron las detonaciones, es conocido el ingreso y la atención de, sobre todo de niños con algún síndrome del espectro autista, que han exacerbado, ¿no?, sus crisis, que se hacen más agudas, más profundas. Niños que, bueno, necesitan de esa anticipación, ¿no? Y que las detonaciones, al producirse en cualquier momento del día, la familia no está preparada, mucho menos el niño, por lo tanto, tienen sus crisis más seguidas y de mayor tiempo, ¿no? También las detonaciones, no solamente a personas que tienen alguna patología de base, sino a aquellos que no saben qué está pasando, que sienten cimbronazos, que piden o preguntan qué está pasando, si es un tiro, si es algo cerca, si es lejos, vibraciones también en sus casas. Y ni hablar de lo que se ve en el río, ¿no? En el Yuspe, donde es todo un sedimento de color grisáceo, que, bueno, más allá de cuando esto termine, cuando pase, si ese sedimento queda en el lecho del río, quizás no sea muy, muy fácil de que se vaya, ¿no? Con una crecida y demás. También las cuestiones respiratorias, ¿no? En nuestro hospital, después de la pandemia y con COVID, con bajas de especialidades, se ha visto una demanda importante, ¿no? Con problemas respiratorios, sumados al cambio climático, hace toda una combinación de que tengamos muchas de estas patologías y más pasado esta época invernal. Bien, ahí con la doctora anoche hablábamos un ratito, ella iba a tratar el tema, más que todo, como habrán escuchado, de las niñeces. Preocupa la cantidad de enfermedades respiratorias que se están enfrentando. Y bueno, hay muchos vecinos por ahí que son, yo les digo, negacionistas, dicen, bueno, siempre hemos tenido problemas respiratorios, siempre nos resfriamos, siempre estamos frente a problemas gastrointestinales. Entonces sí, hace mucho tiempo que aparte venimos enfrentando situaciones de contaminación ambiental, así que cada vez va en aumento el tema de las enfermedades respiratorias. El tema es que ahora se ha acrecentado, y bien la doctora lo ha dicho, y yo hablando con otros especialistas, dicen que es alarmante la cantidad de adultos también, adultos mayores, con problemas respiratorios. Hay una gran contaminación en el aire a raíz de los desmontes, a raíz de los pocos árboles que nos van quedando, y por supuesto cada vez que se prende fuego una montaña, no solamente que uno respira el humo que sale de ese fuego, que sale de quemarse un arbolito, sino que la cantidad de animales que mueren, la tierra, y todo eso forma un sustrato que afecta a las vías respiratorias. Bueno, en Punilla estamos frente a la construcción, como ustedes saben, de la autovía, que es la ruta alternativa a la ruta 38. Y como yo se ha hablado en programas anteriores, el estudio de impacto ambiental fue limitado y no se hicieron los estudios e investigaciones ambientales y sociales pertinentes para realizar una obra de esta tamaña envergadura, que no afecte al ambiente y quienes viven en el lugar. Hoy nos enfrentamos a detonaciones que afectan al entorno y atentan contra la salud de la población. El uso de explosivos para detonar montañas puede tener graves efectos en la salud de las personas que viven cerca de la zona. Lo que se utiliza para las detonaciones es el nitrato de amonio. Es un compuesto químico que en determinadas circunstancias puede representar riesgo para la salud de las personas. Sus efectos en la salud dependen de factores como la exposición, la cantidad involucrada y las condiciones en las que se encuentran. Me gustaría describir algunos de los posibles efectos negativos. Por ejemplo, la toxicidad respiratoria, la irritación ocular y en la piel, los problemas gastrointestinales. Justamente hablando con gente del Hospital Domingo Funes, me decían que estos son problemas que se han presentado desde enero de este año en adelante en diariamente, o sea, diariamente van personas con estos síntomas que yo acabo de nombrar. El NH4NO3, que es lo que se utiliza para las detonaciones, es altamente tóxico y es lo que están utilizando para detonar nuestras montañas. Es importante entender que es un derecho tener conocimiento de lo que se manipula a nuestro alrededor. El ocultar información es un delito y es lo que Caminos de la Sierra hace desde el día 1. Las explosiones, los explosivos que se utilizan traen también consecuencias como la contaminación del aire, el ruido y el estrés, las vibraciones y daños estructurales, la contaminación del agua, el desplazamiento de las comunidades y el daño a la biodiversidad. Cuando hablo del desplazamiento de las comunidades, tiene que ver con esto de las expropiaciones que se han ido efectuando desde que se empezó la construcción, porque hablamos de comunidad en general, ¿sí? Pero también cómo afecta a las comunidades originarias. Por ejemplo, en Jujuy, con la extracción del litio, desplazan a las comunidades. Y acá en Córdoba, con la construcción de la autovía, sin ir más lejos, acá en la Cueva del Tigre, hay una comunidad originaria, la cual está siendo desplazada. Y los que se quedan creyendo en las mentiras de un intendente que les dice que cuando termine la ruta van a tener agua y van a tener luz. Che, pero eso no lo tendrían que tener de antes. ¿No tendrían que tener agua de antes? ¿No tendrían que tener luz de antes? ¿Quién garantiza que después de la palabra del intendente que nos ha mentido desde el primer día también, les vaya a garantizar la luz y el agua? Es parte de lo que hoy está sucediendo y que como vecinos tenemos derecho a denunciar o a pedir información y no creernos que esto es pasajero, porque lo que empezó a deteriorar nuestra salud, si no es tratado y frenado a tiempo, es sinónimo de complicación por el futuro. Y a mí me encanta estar en el presente, y en un presente en que nuestra salud sea respetada y cuidada. También como parte de lo que nos ocupa es comprender que es un derecho para los vecinos y vecinas ser avisados con anterioridad a una explosión y que se les garantice de que no les va a afectar a su seguridad y el bienestar. Este derecho se deriva de varios principios de derechos humanos. Será un tema que lo voy a tratar en las próximas columnas, pero no nos olvidemos, a 40 años de democracia es fundamental conocer y abrazar nuestros derechos. Nada ni nadie puede venir a vulnerar nuestra salud y entender que el buen vivir no es una frase armada, es un derecho fundamental que implica el derecho a la información, entre otros derechos. ¿Por qué traje el tema de, como para ir cerrando, por qué traje el tema de la salud? Porque personalmente hace 3 meses, 4 meses que vivo engripada, que vivo con ataques en mis pulmones. Soy una persona que no fuma, que no toma alcohol, que no es adicta, que tiene una vida saludable, que le gusta hacer deporte, que hace yoga, que leo, que tengo una vida que abrazo al buen vivir y en mi casa estamos todos los meses enfermos. Tengo una hija con discapacidad que vive enferma y es una persona que, por más que tenga un síndrome, es una persona sumamente saludable. Y Victoria, que es mi hija, vive con enfermedades respiratorias. Ayer fue un caos, Santa María. Sonaban las sirenas. A veces suenan las sirenas para avisar que va a haber una detonación. Ayer sonó la sirena, nos agarramos porque sabíamos que venía una detonación. No ocurrió la detonación, a los segundos de eso se prendió fuego a la montaña. Una lectura que hice sobre el tema de los explosivos es que no pueden ser utilizados cuando hay altas temperaturas y elevados vientos, y eso es lo que hicieron ayer. Pero bueno, quieren culpar a unos pibes que, según decían por ahí, estaban fumando en la Cueva del Tigre y fueron los causantes del incendio, lo cual digo que es mentira. Bueno, Juan, el derecho a la salud es un derecho que tenemos que abrazar porque es lo que más nos está afectando en el día de hoy. Gracias, sonreímos frente a la adversidad y crecemos fuerte como un gran algarrobo. Gracias a los oyentes de Panorama, gracias a Radio Panamericana. Gracias, Gaby. Panorama. Donde la noticia quema. Once de la mañana, un minuto, nos hemos pasado de la raya.